Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa evocando este disco de un artista brasileño como es Pedro Moraes, después conocido como Pedro Sá Moraes. Este disco que en realidad pues no había sonado en el programa, así que hemos dicho, mira, pues aunque ya tenga unos añitos, ¿por qué no disfrutar de canciones como esta que acaba de sonar? Este Incomunicable que nos daba una muestra de la originalidad creativa de este artista, un disco titulado Claro Escuro, que abre esta nueva edición de Mundofonías con Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, ofreciéndose estas músicas a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Músicas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores. Pues seguimos con músicas encantadoras, pero no cantadas en este caso, con la música del piano, único instrumento en este disco, que interpreta Denis Cuniot con composiciones de Nano Paillet. ¿Y quiénes son ellos? Pues escuchemos la música y después lo descubriremos. Hemos oído esta pieza, Alon's Doina, la doina de Alon. Esto de la doina es un estilo de música klezmer y también en general de los Balcanes, que suele ser bastante tranquilo. Y es una pieza que está incluida dentro de este disco, Denis Cuniot Plays Nano Paillet. ¿Y quiénes son estos dos artistas? Bueno, pues Nano Paillet es un clarinetista y saxofonista, por ejemplo, del grupo Bratz, un grupo bastante conocido de Francia de música folk, que en los años 70 se acercó a la tradición musical hasídica, como decía él, o klezmer, como se conoce de manera más generalizada. Fue un pionero en esto en Francia, en un momento en el que este estilo de música era prácticamente desconocido. Y en 1983, ellos dos, Denis Cuniot, pianista, y Nano Paillet, hicieron un dúo precisamente dedicado a este estilo. Y ahora Denis Cuniot le ha pedido a Nano Paillet composiciones nuevas con un estilo de música que podrían llamar pretradicional y en el que tenemos solamente el piano de Denis Cuniot, pero con composiciones, arreglos de Nano Paillet. Pues es, digamos, el producto de la destilación de 40 años de klezmer y amistad. Vamos a continuar ahora con un cuarteto que llega desde Suecia, aunque su pasión musical está en las culturas judías y arábigas, sobre todo. Se llaman Sirocco, ya su nombre les lleva bastante más al sur de donde están ubicados geográficamente, y han publicado un disco con un título en castellano, El Faro, en el cual exploran esas influencias musicales. Les escuchamos en una pieza, elaboración suya a partir de una canción de la tradición sefardí, titulada Vamos para la orilla, como digo, es el grupo Sirocco, el disco titulado El Faro, de reciente publicación. Vamos para la orilla, la orilla de la mar. Vamos para la orilla, la orilla de la mar. Allí te contaré mis males, que te metas a llorar. Allí te contaré mis males, que te metas a llorar. Thank you. Mundofonías con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez, con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Pues hemos seguido en Mundofonías con voces características del Mediterráneo, aunque la cantante anterior era sueca, pero cantaba música sefardí. Y ahora hemos ido hasta Moratalla, en la provincia de Murcia, en el sureste español, donde por iniciativa de Manolo Sánchez se grabó este disco, El Rincón de la Música, músicas de tradición oral en las serranías del sureste español. Un disco hecho con el concepto de los encuentros en comunidad, en los que no hay una diferenciación entre el público y los intérpretes, ya que cualquier persona que tenga algo de habilidad para la música o para el cante es bienvenido. Pues bien, ahí se juntaron algunos artistas como por ejemplo Salvador de Palma o Paco El Moral para interpretar estilos típicos de la región como malagueña, pardicas, mazurcas, pasodobles o por ejemplo jotas, como esta que hemos oído, Jota de Abajo, que tenía en la voz protagonista a Javi de Nerpio. Pues del sureste de la península ibérica nos vamos ahora al extremo opuesto, digamos, al noroeste, a Galicia. Allí nos encontramos con Marcos Coll. Él en realidad nació en Madrid, pero muy pronto su familia se trasladó a Santiago de Compostela, la capital gallega, donde empezó sus pasos musicales. Finalmente también él se volvió a Madrid. En fin, pues un poquito entre Madrid y Galicia ha desarrollado su carrera este artista, que más bien se ha movido en los ámbitos del blues. Él es, de hecho, armonicista, una de las grandes armónicas que tenemos por tierras hispánicas. Y en este disco se ha querido acercar a músicas populares de diversos lugares, de América Latina, pero también de la propia Galicia, como por ejemplo en esta pieza, titulada Solteiriña quen me dera. Podríamos traducirlo como solterita quien me diera volver a serlo, porque bueno, la letra cuenta eso, que para ver qué se sentía de estar casada, probó por un año y al año andaba diciendo eso. ¿Quién me diera volver a ser solteiriña? Pues escuchamos a Marcos Coll a la armónica, con la voz de Claudia Abril, la guitarra de Hugo Franco, el violín de Alfonso Franco, Jairo Zavala en guitarra, vibráfono y piano, a los tambores Martín Brun y el contrabajo Héctor Rojo. Hemos oído esta pieza que nos acercaba este bluesman, que en este disco también muestra su pasión por músicas como la que procede de la tradición gallega, también en otros casos algunos ritmos latinoamericanos, etc. La canción Solteiriña quen me dera, el disco Nómade, es decir, Nómada en gallego, que como digo firma Marcos Coll. Pues seguimos saltando de lugar en lugar, ahora vamos hasta Reino Unido, pero para escuchar música inspirada principalmente en Hungría, Bulgaria y algunos países de los Balcanes. Ellos son el grupo Balamuk, afincados en Londres y con origen multicultural, con componentes de Hungría, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido y Turquía. Su último disco es Tarka Barka, que quiere decir en húngaro colorido, y refleja precisamente ese crisol de orígenes de diversos colores y matices que conforman este grupo. Ellos han elegido piezas de la tradición húngara y búlgara y también de algunas películas, como por ejemplo la pieza que hemos elegido, Dui Sandale, dos sandalias, que es una pieza que estaba incluida en la película Gato Negro, Gato Blanco, dirigida por Emir Kusturica y lanzada en 1998. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ce mă păci în fântână. să jadai ca guriță, să mă duci până la porciță și să jadai ca guriță, să nege spărățăm la poartă, să mai măsăruți odată, să nege spărățăm la poartă, să mai măsăruți odată, lai la la la la la. Seguimos en Mundofonías, y ya que la pieza anterior del grupo Balamuk desde Londres nos traía evocaciones balcánicas, pues nos hemos ido al corazón de los Balcanes, al este de Serbia, al valle de Negotin, y allí en aquellas tierras hay una importante actividad en cuanto a la cultura de los balacos, es decir, una comunidad que hablan un idioma más bien emparentado con el rumano, es decir, un idioma de origen latino, romance, no como el serbio, que es una lengua eslava, y que en torno a un festival musical, Gergina, y a un sello discográfico del mismo nombre, pues están ofreciéndonos muestras de esa cultura, como por ejemplo el disco que tenemos entre manos y que firma esta artista llamada Daniela Prajic, el disco titulado Je Duor, una historia, del cual escuchamos la pieza que lo abre, con el título de Jana Ikucha Vadramina, es decir, mi amor, toma el jarro en tus manos. Una historia, como podéis imaginar, de galanteo que Daniela Prajic nos ofrecía en compañía de los músicos que la acompañan en este disco. Milan Nikolic en las flautas Frula y Duduk, Jelko Čikarević en el violín y Javor Tufarević en el acordeón. Pues seguimos con voces de esa zona de Europa, centro, oriente, digamos. Aunque en este caso sí vamos con lenguaje eslavo, con el polaco, el que canta Justyna Piernic, la cantante en este disco de Kapela Niewińskich. El disco Pogłosy, que quiere decir reverberaciones. Y en este disco ellos han hecho un viaje musical a las raíces de la música tradicional polaca, buscando en los paisajes rurales de la Polonia central, de Mazovia y de Kujawie. Así han elegido piezas de artistas nacidos a principios del siglo XX y los interpretan ahora con su manera de hacer. Hemos elegido esta pieza Pijani de este disco de Kapela Niewińskich. Musiałabym marnie zginąć, żebym miała karczmę minąć. Minę jedną, minę drugą, do tej trzeciej prostą drogą. Karczma, reczko, lej piweczko, a pisz po ścianie, po ścianie. Zapłaci ci mój chłopolek, jak go dostanę, dostanę. Thank you. braciszku, o Igorza, łeczka, siostra, przyjaciółka, moja rączka, co go do buzi zaniosła. Upiłam się ciepłym winkiem i usnęłam pod kominkiem, nie mogę się wypowiedzieć, jak mi dobrze było leżeć. Będę, a na kogo zbijać będę? Nie mam męża, nie mam dzieci, niech majątek w gardło leci. Oíamos a Capela Nivinskis con este nuevo disco llamado Powosi, es decir, Reverberaciones, grupo en el que encontramos a Mateusz Nivinsky y Agnieszka Nivinska, son pareja. En Polonia, aún las mujeres, cuando quieren, no es obligatorio, se ponen el apellido del marido cuando se casan. Ellos tocan violín y también canta Mateusz y ella, Agnieszka, toca instrumentos de percusión. Con ellos están también Justyna Piernik, que canta, Jacek Mielkarecz, que toca instrumentos de viento, y Kuba Mielkarecz, que toca el bassi y el contrabajo. De Polonia a Rusia parece que no hay mucha distancia. Bueno, en realidad, ahora mismo parece que hay un abismo con la terrible situación que ha provocado la guerra y el ataque contra Ucrania. Y más allá de los horrores que nos traigan los oligarcas, los señores de la guerra y la gente que mete a los pueblos en estas desgracias, nuestro casi deber, podría decir, es reflejar la cultura de los pueblos, reflejar el trabajo de los músicos allá donde estén y también en estos atribulados lugares donde desde luego no tienen que estar pasándolo muy bien en estos tiempos. Me refiero ahora al interior de Rusia. Y decía que parece que no hay mucho trecho de Polonia a Rusia en lo geográfico, pero en realidad a donde nos vamos sí que lo hay, porque nos vamos a Asia Central. Y como hemos contado aquí muchas veces, pues dentro de esa Federación Rusa hay infinidad de pueblos, infinidad de culturas, y en realidad la cultura rusa pues es una de ellas, junto con tantas otras. Bien, pues vamos a escuchar a un grupo que viene desde Altai, un grupo de canto gutural que responde al nombre de Bajterek. Thank you. Aylandıra turgan tuları Ahaloyin düdümeci Ahmalın doyğızgan Aylo gündü aldayım Ölüm çebi Hemos escuchado a este grupo que procede de las tierras de Altai, en el Asia Central, lindando con Mongolia y territorios aledaños. De hecho, la música y el estilo os habrá sonado familiar y parecido a lo que se puede escuchar procedente de la vecina República de Tuvá o de la vecina Mongolia también. La pieza Yolo forma parte de un disco que recoge el trabajo de los grupos seleccionados para los premios de las músicas del mundo de Rusia del año 2022. Pues sí, desde luego la diversidad dentro de Rusia es muy grande. Parece que fuese toda una cosa homogénea y es muy desconocida. Estos Russian World Music Awards pues contribuyen a mostrar esa diversidad. También trabajos como, por ejemplo, el de Antonovka Records, pues también presta atención a minorías culturales dentro de la Federación Rusa, que muchas veces tienen complicado dar a conocer su idioma o mantenerlo vivo incluso. Y bueno, pues queremos también reconocer que esa es una realidad muy importante y que en ese tipo de situaciones, en estas guerras, las cosas son muy complicadas y muchas partes diversas pierden sin tener realmente una responsabilidad directa. Bueno, pues dentro de este disco de recopilación del Russian World Music Awards de 2022 estaba también este grupo Saindivelli, formado en 2010 por dos multiinstrumentistas de Moscú, muy inmersos en las tradiciones musicales del Este. De ellos se recoge esta pieza, Rueda de Oración. Y de esta manera vamos a cerrar la presente edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad que los tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, por supuesto en nuestra página web www.mundofonias.com. Nos despedimos ya con la música de Saindivelli. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Tana tu, tana.